Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Grabación con Zoom H4N, Paisajes Invisibles, día 2. Entrego el micrófono ahorita para que ustedes jueguen a la radio. Entonces la idea es, por ejemplo, le voy a preguntar a usted, Jorge ya ahorita las cogió y les hizo 1000 preguntas, pero cojámoslo a él. Jorge es... ¿De dónde sos, Jorge? Yo soy caleño, nací aquí a una cuadra de aquí hace 58 años, en la Plaza Caicedo. ¿Qué más quiero decirte de la Plaza Caicedo? Esta ciudad era muy, muy, muy bonita. Tengo un gran recuerdo de sus calles y de sus árboles, que ya no están. ¿Y cómo sonaba esa Cali que te acordás vos del, de hace mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, de donde vos venís? Pues era más silenciosa. Era más silenciosa. No había tanto ruido. Solamente el viento en la tarde. Entonces, por ejemplo, él me habla del viento ahí, a mí me gustaría que él me contara cuál es la diferencia entre ese viento y el viento de ahora. No, pues nada que ver. El viento de ahora es un viento entrecortado por los edificios, caliente, es muy diferente. Y decís que habían más árboles, pero me imagino que si habían más árboles, habían pájaros. Había mucho más ruidos de pájaros, había mucho menos palomas de estas que se ven ahora como en las ciudades del mundo. Habían otros sonidos como el del bichajue, por ejemplo. ¿Qué suena a bichajue? ¿Usted sabe que es un bichajue? Que en mi pueblo se llama pichofue y en otros pueblos se llama cristofue. Yo también lo conozco como bichofue. ¿Bicho o bicha o bicho? Bicho. Bicho. Venga para acá, si quiere hablar acá con nosotros tiene que hacerse cerquita. Hola. La timidez, que no existe, no sé por qué tenemos timidez frente al micrófono. Es un ave. El pichafue es un ave que es muy territorial, entonces siempre trata de desplazar a las otras aves que hay por ahí en el entorno. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo que? Bicho fue. Yo digo. Para mí todo el mundo le dice bicho pues por eso, porque suena como si dijera bicho fue. Usted sigue grabando. ¿Listo? Sigue hablando con ellas. Un ratito. Joana, ven. Valen, cuéntanos qué te parece este lugar. Hola Wendy, yo sé que tú no eres de acá, entonces quiero que me cuentes cuál es tu experiencia al llegar a otra ciudad. Bueno, mi experiencia de total extrañeza, porque yo soy de norte de Santander y allá del pueblo, el pueblo donde yo nací, está en medio de montañas, literales en medio, usted por donde ve son montañas, totalmente rodeado. Entonces yo como hasta los 6 años, yo vivía en un espacio en el cual yo solo veía montañas y era demasiado verde, habían demasiados árboles, era una frescura deliciosa. Y entonces cuando me mudo acá al valle, pues se acaba todo eso, llego al valle, todo es plano, me encuentro con un cultivo que al principio no supe de qué era, luego me di cuenta que era pura caña de azúcar, por todo lado caña. Como es como si fuera el mismo verde cuando uno ve, aunque pues son distintos, pero esa caña de azúcar hace como que se vea el paisaje muy monótono. Se me pierden las montañas, se me hacen demasiado lejos y como que extraño estar en medio de las montañas. Entonces fue como un choque, porque fue estar en medio de unas montañas a llegar a una planicie donde pues es una cosa súper distinta. Y el calor, el clima cambió demasiado también, eso también. El hecho de que venía a estar en un sitio que estaba en medio de montañas era súper fresco y llego acá al valle y esto es, la temperatura cambia, sube. Entonces fue como un choque en cuanto a eso. En cuanto a la ciudad, pues también fue más o menos, sí hubo cambio porque estaba en un pueblo y pues solo había un parque. Luego llego a una ciudad y hay muchos parques, hay más de un parque. Entonces era como que, y en el pueblo donde vivía había una sola, era una sola. ¿Cómo se llamaba el pueblo donde vivías? Ah, el pueblo se llama Chinácota. Chinácota está en norte de Santander, cerca a Cúcuta, a más o menos hora y media de Cúcuta. Y entonces como ese choque de algo tan mínimo, donde hay solo un parque y la iglesia, está la iglesia principal y ya luego no hay nada más. Y las casas y el comercio y listo, y se acabó y el resto son puras casas. Y luego llegar a una ciudad que tiene más de una iglesia, que tiene más de un parque, hay mucha gente, y entonces cambia todo, todo se va ampliando. Entonces cambia bastante mi panorama del paisaje. ¿Y solo has vivido en Cali o has vivido en otro lugar en el Valle del Cauca? Sí, viví en Guadalajara de Buga, todavía de vez en cuando voy a la ciudad. Y en un corregimiento también de Guadalajara de Buga, cerca de Guadalajara de Buga también viví allá, en esa zona. Y pues, primero yo viví en el corregimiento y pues era un sitio donde había mucho potrero cuando llegué. Cuando llegué había bastante potrero, pero ahora luego me di cuenta que eso colocaron, edificaron casas por todos lados y pues ya cambió, ya no era tan verde, ya no era tan fresco. Ya digamos que uno como que no podía respirar tan puro, ese aire ya no era tan puro. Y luego me fui a Buga y luego pues como que se amplió, pues ya más casas, ya más gente. Y entonces como que todo va cambiando, todo se va volviendo más amplio, pero entre más amplio, menos verde. Eso es como lo que me he encontrado, entre más amplio, menos verde. Es como lo que me, los cambios dentro de los paisajes, dentro de los sitios en los que he estado. Gracias. ¿Ya lo entrevistaron? ¿A quién? ¿Al artista? No sé. Leí a ese gringo que está mirando. Mira, ni siquiera sé si es. Está raro. ¿Cómo parece? ¿Sí? Sí, dos marcadores, uno de color de ese ladrillo. ¿Ladrillo? ¿Color ladrillo? Color ladrillo y negro. Ay, la puso dura. ¿Rojo? Sí. ¿Es de ladrillo o qué? Sí. ¿Rojo y negro? ¿Qué es el café? Va a traer. Hay verde aquí por si quieres. A ver, yo traigo los que tenga. Negro, perfecto. Hola. ¿Usas aquí? Pero está bloqueado acá, ¿Y los negros que compramos ayer? Sí, los negros que compramos ayer. Iba a preguntarle. Hola. Hola.